Muy bien, y ahora estamos con don Francisco Escudero, congresista de la bancada Unión por el Perú. Si no me equivoco, es presidente de la Comisión de Fiscalización. Ayer se presentó con su arrogancia habitual don Luis Castañeda Locio, no reconoció un solo error, como dice el diario Perú 21 en su crónica, muy buena. Ni un solo error, dijo, no hay atrasos, pero hay retrasos en algunos aspectos. No hay atrasos, pero hay retrasos. Hombre, eso le dijo el adolescente a la mamá y tenía 4 meses de embarazo. Igualito se lo dijo. Pero como es Castañeda, tiene teflón. Don Francisco Escudero, muy buenos días. Buenos días, César. Bien, ¿cuál es su opinión en relación a la presentación del señor Castañeda Locio? Por supuesto, completamente al margen de mi comentario personalísimo. Bueno, el día de ayer efectivamente el alcalde de Lima se presentó en la Comisión de Fiscalización. Brindó algunas respuestas. Hubo una serie de preguntas o inquietudes que no respondió respecto a los retrasos existentes ni tampoco a los plazos en los cuales se van a poner en licitación cada una de las de los diferentes tramos o actividades dentro de esta gran obra que se está proyectando en nuestra capital. El tema concreto es de que la Comisión de Fiscalización en su próxima sesión determinará acciones. Perdón, ¿ha habido una interrupción? Se nos ha ido la comunicación. ¿Aló? Adelante, por favor, adelante, lo estamos oyendo. Sí, la Comisión de Fiscalización en la siguiente sesión va a determinar qué acciones va a seguir en este tema del Metropolitano. Pero lo que sí quiero señalar es que la presidencia de la Comisión de Fiscalización va a mantener una actitud vigilante y fiscalizadora, porque esta obra es una obra de gran interés público y también es una obra sobre la cual la ciudadanía exige transparencia. Correcto. Entonces, ¿cuál es el saldo de la visita al Congreso? ¿Qué van a decir ustedes? ¿Van a emitir algún informe? ¿Van a engavetarlo? ¿Van a esperar nuevas decisiones del municipio? Porque, bueno, el alcalde ha ido con 40 problemas, un fardo de problemas, y ha salido aliviadísimo. Parece que hay alguna gente que siempre va al Congreso y sale triunfante, o las preguntas del Congreso no son muy agudas, sino más bien romas, o algo está pasando ahí, o simplemente ante la presencia del alcalde algunos se intimidan. ¿Qué pasa? Lo que pasó el día de ayer es lo que ocurre a veces en algunas sesiones de la Comisión de Fiscalización. En realidad, el alcalde recibió solo preguntas provenientes de Partido Nacionalista y de Unión por el Perú, y más bien recibió el beneplácito y la alabanza de diferentes bancadas, incluyendo la bancada PES y la bancada fujimorista. Entonces, y un poco se dificultó en algún momento la sesión de la Comisión de Fiscalización, porque no se permitía un interrogatorio exhaustivo de parte de algunos miembros de la Comisión de Fiscalización. O sea que el APRA y el Fujimorismo con Castañeda firmemente. Bueno, el día de ayer se evidenció ello porque hubo bastante intolerancia a la crítica y también a las preguntas incómodas, ¿no? En ese sentido, esas son algunas de las cosas que pasan en las comisiones, pero nosotros como Comisión de Fiscalización vamos a mantener una actitud vigilante y fiscalizadora. Todavía está pendiente que en la próxima sesión la Comisión de Fiscalización determine qué acciones va a seguir a continuación. Esa es potestad del Pleno de la Comisión, que se estará viendo la próxima semana. Correcto, muchísimas gracias al congresista de Unión por el Perú, que nos acaba de dar esta información, el presidente de la Comisión de Fiscalización, contándonos este asunto un poco penoso. Me refiero, por supuesto, al congresista Francisco Escudero, este asunto penoso de cómo el APRA y el Fujimorismo, en alianza con el señor Castañeda Locio, impidieron las preguntas más incómodas y hostilizaron a quienes las querían formular. Así que usted ya sabe, Radio Escucha, cuando tenga problemas con la revisión técnica, cuando las obras del Sanjón estén paralizadas y polvorientas, ya sabe usted, el APRA y el fujimorismo blindan al señor alcalde, lo protegen como si fueran un cuerpo de seguridad, y así el señor alcalde, en complicidad con los congresistas apristas y fujimoristas, sale con la cara con la que salió ayer del Congreso, triunfante, victorioso, etcétera, etcétera.